papi, un trabajador, un chamaco que trabaja, que siempre está aprendiendo a joseo, a su familia y echar para adelante. Así que respeto, papito, siempre. Igual, te quiero mucho. Y Puerto Rico, los amo mucho. Gracias por el respeto. Nos vemos pronto. Ozuna en la casa. De torre a torre, mané. Respeto, salud y vida. No, no, no. El negrito claro, Ozuna, no se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco amores, siempre anda sola, conozco todas sus versiones. Luchando y de abajo, que yo soy testigo de eso. Gracias, Dios. Igualicito. Una bulla para ti, igual. Te recuerdo, sí, papi. Te bendiga, papi. Estás rompiendo. ¿Qué pasa, papi? Gracias a ti. Sigue rompiendo, te falta un par de premios ahí. Gracias, mi rey. Un detalle. No, papi, gracias, mi rey. Detalle, mucho cariño que te tengo y respeto. Gracias, papi. Qué bueno, gracias por invitarme. Siempre.